ya los invitaron a hacer algo. Y por la falta de carácter, la debilidad de personalidad, el querer agradar a alguien, el querer quedar bien con alguien, terminó metiéndolos, como se dice por allí, en problemas. ¿Qué tal si hoy tú empiezas y empezamos a confiar en Dios, a reconocer esas áreas débiles que tenemos que nos llevan a dejarnos arrastrar por otras personas a hacer lo malo? Mira, el consejo de Dios dice que si los pecadores te invitan a hacer lo malo, si te quieren engañar, ¿no lo consientas? Cada uno de nosotros tenemos capacidad de decisión, capacidad de elección, pero cuando tenemos debilidad de carácter, nos dejamos arrastrar hacia lo malo. Y quizás en el fondo de tu corazón tú eres alguien noble. Quizás en el fondo de tu corazón no te gusta reírte y burlarte en verdad de otras personas. Y hoy Dios quiere hablarle a ese joven, a esa jovencita, que en el fondo no se siente bien burlándose de otros, haciéndole bullying, pero no tienes el carácter para decirle a tus amigos, a tus amigas, no, no estoy de acuerdo que nos burlemos o le hagamos daño a esta persona. Pero si tú hoy le pides a Dios que te dé la fortaleza para decir no, aunque te rechace, para decir no, lo siento, yo no comparto eso que estás haciendo. Si tú hoy le pides a Dios que te ayude a ser una persona con carácter y tener la capacidad de decir no aunque te rechace, te irá mejor en la vida, te sentirás mejor como persona, aprenderás a ser tú mismo, tú misma, y descubrirás cuántas cosas buenas hay en ti. Descubrirás un tesoro guardado que hay en tu corazón para hacer lo bueno. Pero mira, la falta de personalidad, la falta de carácter, nos lleva muchas veces a dejarnos arrastrar por los que hacen el mal. Pero hoy Dios nos aconseja y nos dice, no lo consientas, no lo permitas más, no te unas a los malos, no te dejes engañar, porque el camino de maldad nunca dará un buen fruto. ¿Qué tal si hoy nos unimos todos a pedir a Dios, no solo por nosotros, sino por todas esas personas que tienen debilidad de carácter, por todos esos jovencitos que se dejan arrastrar por otros para hacerle bullying a otros jóvenes, a niños? ¿Qué tal si hoy nos unimos a levantar una oración delante de Dios y pedirle, Dios, ayúdanos a elegir hacer el bien y no el mal? Ayúdanos a elegir no dejarnos arrastrar ni engañar por los que quieren hacer lo malo. Si tú no conoces al Señor Jesucristo, hoy te invitamos para que abras tu corazón a Él. ¿Qué tal si te arrodillas allí en tu habitación y le dices, Señor Jesús, te invito para que entres a mi corazón, me transformes y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea? Y ayúdame a no dejarme arrastrar por todos aquellos que hacen el mal. Te pido que me ayudes a elegir siempre el camino correcto. Esto es Palabra Viva. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Proverbios 1:10. Si necesitas oración o apoyo, llámanos o escríbenos por WhatsApp al 676-928-147 o al 645-786-047. Estaremos con los brazos abiertos para ayudarte. Latinos FM. Está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM. Oye, es para gozar. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Primera instancia, damos cuenta del tiempo que nos acompaña en este lunes 2 de octubre, prácticamente arrancando el mes de octubre. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Aquí está, efectivamente, la temperatura que nos acompaña. El inicio de la jornada, 21 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 27, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, que también nos anuncia un día con cielo parcialmente despejado. Vamos inmediatamente a dar cuenta también de la situación del tráfico a esta hora de la mañana con la Dirección General de Tráfico. Atención, este es el panorama de las vías. Dirección General de Tráfico. Bueno, algún inconveniente para compartir a esta hora esa información. De momento damos cuenta de los principales indicadores económicos. Atención, cómo se cotiza el euro a 1.05 en comparación con la jornada anterior, es decir, la del viernes, pierde un punto. Entre tanto, el petróleo alcanza los $92.25, la subida concretamente del 0.34%. El IBEX 35, que cerró la jornada en 9.428 puntos, registra una subida del 0.01%. Y un titular para destacar en el contexto de la economía. Estados Unidos logró un acuerdo in extremis para evitar el cierre del gobierno. A ver si le podemos compartir ahora sí la información de el tráfico desde la DGT. Boletín a esta hora de la mañana, iniciando la jornada para todas las personas que van al volante.

Que hasta el lunes, en No sé la excepción, comenzamos el Café Mañanero escuchando al maestro Carlos Vives, porque ha recibido una distinción por parte de una universidad colombiana, concretamente la Universidad del Norte. Doctor honoris causa, qué bien. Carlos Vives, por todo el aporte que le ha hecho a la cultura colombiana desde la música, aunque también hay que reconocer que él ha sido actor justamente de una serie llamada Escalona. Partió como cantante. A ver si alcanzamos a escuchar entonces en las reacciones tras ser investido honoris causa el maestro Carlos Vives, que próximamente estará visitando España para celebrar el Día de la Hispanidad. Carlos Vives, sin duda alguna, un ilustre, donde quiera que vaya. A ver, por aquí les compartimos entonces el sonido del maestro Carlos Vives. Así le anunciaban la distinción. Bueno, algún inconveniente estamos teniendo hoy con el sonido, en la medida de lo posible. Lo vamos a ir recuperando aquí en el Café Mañanero. Hemos comenzado con este inconveniente, pero ya seguramente lo vamos a solucionar en nuestro espacio, el Café Mañanero. Día a día con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento, compartiendo los hechos noticiosos más importantes del día. Por supuesto, la cultura, la música no es la excepción, y por eso desde bien temprano también damos cuenta de estas noticias que representan lo que ocurre en el contexto cultural. Así, por aquí tenemos a Carlos Vives. El maestro Carlos Vives, sí. En Ciencias Sociales, a Carlos Alberto Vives Restrepo. En una tarde de abril quiero regalarte el sol. Y subía, por supuesto, Carlos Vives. A recoger el reconocimiento, y aquí está la reacción del artista. Otorgar el doctorado honoris causa en Ciencias Sociales a Carlos Alberto Vives Restrepo. Lo que ha sido con nosotros y la provincia fue que un nuevo sonido que unió mundos musicales antes improbables, que nos permitió encontrar un sonido más incluyente, yo digo que es el rock de mi pueblo. Y tal vez lo más importante que pasó con nuestro movimiento fue que inspiramos y emocionamos a una nueva generación de artistas que desde hace 30 años han puesto la música de Colombia en los oídos del mundo. Nuestra música nos habla de todo lo que nos une. Me ha enseñado a amar mi tierra, a mi pueblo, a amar profundamente nuestro mestizaje, a entender el territorio. Y es por eso que hoy tengo claro cuál había sido la verdadera razón por la que cantaba. Y puedo imaginarme a todos los académicos que estuvieron de acuerdo en entregarme este reconocimiento. Yo me atrevería a decir que lo que más valoran no son nuestros éxitos internacionales o la innovación de nuestra propuesta musical, ni los premios, ni el Hall de la Fama, sino creo que ellos descubrieron que mis sueños siempre han estado aquí. Muchas gracias. Felicidades al maestro Carlos Vives por ese reconocimiento que le ha otorgado entonces la Universidad del Norte de Barranquilla. Y lo han investido honoris causa, merecidamente. Qué bien, el maestro Carlos Vives, que nos estará visitando en España el próximo 12 de octubre para celebrar el Día de la Hispanidad. Gracias por seguirnos. La verdad es que su repertorio es muy extenso, el del maestro Carlos Vives, por supuesto. Y esta canción, que se titula Vitamina en Rama, representa una de sus producciones más recientes en el mercado, cumbiana. ¿De qué estarás hecha? Esa es la música para comenzar este lunes. Rosa, vainilla, frambuesa, ¿de qué estarás hecha? Tan natural, malva, safrano, violeta, será tu belleza. no hay nada igual. Al olor de la mañana que se cuela en mi ventana, al perfume de la flor que dejaste en mi cama, al amor de aquella noche que escondimos las palabras, al dolor cuando te fuiste para esa tierra lejana. Si goza la rumba ya no te dan ganas, lo que a ti te falta es vitamina en rama, para caballeros también para las damas, pura de la sierra, vitamina en rama. Y a él, tus ojos y mis ojos, y a él, tu boca con mi boca, y a él, tu pecho entre mi pecho, y a él, y hace un calor tremendo, y a él. Oiga, viejo Bobby, qué sabrosura. La verdad que yo me siento bien, ¿eh? Nos tomamos un tecito. Cuela en mi ventana, al perfume de las flores que dejaste en mi cama, al amor de aquella noche que escondimos las palabras, al dolor cuando te fuiste para esa tierra lejana. Si goza la rumba ya no te dan ganas, lo que a ti te falta es vitamina en rama, para caballeros también para las damas, pura de la sierra, vitamina en rama. Y comenzamos el Café Mañanero escuchando al maestro Carlos Vives, investido honoris causa, doctor honoris causa por la Universidad del Norte de Barranquilla. Carlos Vives estará visitando próximamente España porque va a animar la fiesta de la hispanidad que se va a celebrar en Madrid este 12 de octubre. Estaremos esperando, no obstante, felicitarlo entonces por ese reconocimiento que le ha otorgado la Universidad del Norte de Barranquilla por todo el aporte que le ha hecho a la cultura colombiana. ¡Felicidades, maestro Carlos Vives! En canciones enamoradas, no se conversa un café después. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Es sin duda el sonido del día. La tragedia en una discoteca de Murcia, o mejor dicho, en unas discotecas de Murcia, que nos ha dejado el saldo hasta el momento de 13 personas fallecidas y al menos 5 desaparecidos, de acuerdo con el balance que nos presentan 24 horas después las autoridades. La comunidad latina está de luto. La mayoría de los fallecidos son de origen latinoamericano. Estaremos ofreciéndoles detalles en la última hora sobre este particular. Desde luego, hay más noticias para destacar en el contexto de la actualidad en este lunes. La investidura de Pedro Sánchez acapara también la atención en las portadas de el inicio de la jornada. El rey Felipe VI invitará entonces a el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en que buscará ser investido. Al parecer cuenta con los votos suficientes gracias a los independentistas. Seguimos repasando la actualidad en el Café Mañanero. Los principales hechos noticiosos del día, que también nos llevan hasta los debates presidenciales en Ecuador y Argentina. Recordemos, este año habrá elecciones, las elecciones más cercanas, las de Ecuador, este 15 de octubre. Ya en lo que tiene que ver con los deportes, destacamos que el Real Madrid ganó al Girona y se apoderó del liderato. También hay que felicitar a la selección española de béisbol que ha conquistado el europeo venciendo a Inglaterra. Las noticias más importantes de toda la actualidad deportiva más adelante en Latino Deportes sobre la última media hora de nuestro programa. Ahora también turno para la información correspondiente al entretenimiento. Hay luto en el mundo de la música. Murió Tirso Duarte luego de ser herido gravemente este fin de semana en Colombia. Le vamos a compartir una entrevista inédita con el artista cuando visitó Valencia en una de sus últimas giras por Europa. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Él es Tirso Duarte. En la ciudad de Cali le han dado el último adiós. Un mal sueño es el título de esta canción. ¿Qué me está pasando? Que me pese el aire. Estoy respirando y se me acaba el día sin yo comenzar. Y no sobran horas y me falta tanto para irme llenando el vacío adentro que tú me has dejado. Dentro va quemando, todo ha sido en vano, todo ha sido falso. Esto es un mal sueño, esto es un engaño al que tú llamas amor. Pero el amor es blanco y tú me lo has manchado. Es un niño ingenuo que tú has maltratado. Es confiado y libre y ahora mi bendición. El amor es todo y tú lo has vuelto nada. Es calor de un beso, no una fría cama. Es una pareja convertida en uno y tú y yo somos dos. Última caricia, ya no siento pena, ya no tengo risa. Ando por la calle como programado, tengo frío el alma, estoy desorientado. Este sentimiento que nos consumía, nos contaminado. Todo. Comenzamos el Café Mañanero con el sabor de la Imperial del Quindío. Recuerden, en la avenida del Puerto 99, igualmente en la avenida La Plata 45. Asimismo, en la Plaza Mayor número 28, en Torrente. En estos últimos dos puntos, por cierto, hoy oferta de pan 2x1. Así que aprovechar. Avenida La Plata y Plaza Mayor número 28 en Torrente. Recientemente también abrió sus puertas en Valencia, en la calle Gallano Yuc número 23, en sector Torre Fiel. La Imperial del Quindío, con todo el sabor de Colombia. Panadería, platos típicos, menú diario, las tartas para toda ocasión. La Imperial del Quindío. Feliz semana para todos. Estamos escuchando a Tirso Duarte, el artista cubano que desafortunadamente murió en Colombia. Más adelante estaremos compartiendo, repito, una entrevista. Su paso por el Café Mañanero. Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. ¿Qué falló en los sistemas de emergencia y evacuación de los sitios de ocio nocturno que se cobró la vida de más de una decena de personas este domingo en Murcia? Las autoridades encargadas del caso deben depurar responsabilidades, y no solamente para castigar a los que tengan responsabilidad en lo ocurrido, sino para seguir trabajando en la seguridad de estos sitios a los que acuden las personas confiados de que son seguros, pero no. Vemos que siguen siendo vulnerables, en este caso, un incendio. Es importante destacar que los fallecidos son de origen latinoamericano, especialmente de Nicaragua. También habrían fallecidos de origen ecuatoriano y colombiano. Les tenemos en la última hora en el transcurso de nuestro programa. Pero más allá de la investigación del caso, de también identificar a las víctimas, que es muy importante, a los familiares de las víctimas mortales, todas nuestras condolencias, y por supuesto a las personas heridas, pronta recuperación, solidaridad para todos, desde el Café Mañanero. Otro tema para abordar en el monólogo de actualidad tiene que ver con la inmigración. Como no podía ser de otra manera, la inmigración ha centrado los debates del grupo mediterráneo. Estamos hablando de Francia, Italia, España, Portugal, Grecia, Chipre, Malta, Croacia y Eslovenia. Ha sido una cumbre que se ha celebrado en Malta. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Consejo Europeo, también allí presente, en la persona de Charles Michel, estaban entre los presentes. Italia ha llevado la voz cantante del encuentro. Es el país que más está sufriendo la llegada de inmigrantes, y su primera ministra, Giorgia Meloni, busca algo más que buenas intenciones y palabras. Por eso le ha pedido al grupo de países presentes en la cumbre buscar alternativas para atajar el fenómeno migratorio. Y es aquí donde pienso que habrá mucho de qué trabajar, porque si bien la propuesta generalmente de los países de extrema derecha es extremar la vigilancia para evitar que entren inmigrantes a territorio europeo, cuando llegan comprueban que el asunto no es nada fácil. Y es porque se trata de un instinto de supervivencia. Cuando no queda otra alternativa que emigrar, las personas se aferran a esta posibilidad, independientemente cuál sea el marco jurídico, cuáles sean las leyes fronterizas. Sortean no solamente las leyes, sino la adversidad misma del mar, del desierto, las adversidades que se pueden encontrar en el camino, en la búsqueda de un futuro mejor. Puro instinto de supervivencia. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía, y tan solo con mi pasaporte. Wow, ¿y cómo lo lograste? Con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de todos. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébelo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra y móvil. Además, gestión de cuentas bancarias y trámites. Más información, onlyonetienda.com. Por primera vez en Valencia, jóvenes por siempre, los originales. Desde Venezuela, Carolina Conca. Carolina Conca. Desde Venezuela, Miguel Moli. Miguel Moli. Desde Colombia, Iba.

En el audio, remitido a eso de las 6:06 de la mañana, se puede escuchar la voz de una mujer que dice: mami, la amo, vamos a morir. Bueno, se habla desde los medios de Ecuador que sería ecuatoriano, pero también hemos escuchado que sería colombiana, la joven que envía el mensaje desesperado. La mayoría de las víctimas mortales son de nacionalidad nicaragüense. Escuchemos a Jairo, el padre de la víctima. Diciendo lo que le pasaba ahí, que estaba despidiéndose. Y se escuchaban gritos y sin respiración y la gente gritando, dale a la luz, yo, ilumínanos, ilumínanos, algo así. Ese es el testimonio, durísimo testimonio. Mami, la amo. Voy a morir, mami, la amo. Es mía. No ha vuelto a saber nada de ella. No sé, no, yo soy de Caravaca. Y recibí el audio, ni ella ni sus amigos. Uno de sus amigos tiene el coche, de los que venían, tal su coche ahí aparcado al lado del palacio, de ahí al frente está aparcado su coche. No se sabe nada de ellos, ninguno se ha comunicado con su familia, nada. Nada. ¿Se puede mostrar un poco el teléfono? Las, fotos cuando a las 6 de la mañana, 6:06 de la mañana. Y ya. Bueno, ese es el testimonio que nos llega desde la discoteca La Fonda, donde se originó este incendio. De momento, repito, las autoridades revelan que habrían 13 personas fallecidas. Hay 5 más desaparecidas. En la medida que vayamos conociendo detalles de cómo se presentaron los hechos y también sobre la identificación de las víctimas mortales, y sobre los desaparecidos, asimismo de los heridos, también les iremos compartiendo información aquí en el Café Mañanero. Vamos a escuchar también las autoridades que han comparecido para dar cuenta de lo ocurrido. Concretamente, el presidente de la región de Murcia, que comparecía ante los medios de comunicación, Fernando López Miras. El presidente, repito, de la región de Murcia. Siendo el presidente del gobierno regional. Hay angustia y hay desesperación. Y la situación es dramática. Esto es un drama en el que he intentado transmitirle a todos los familiares, he estado con todos los familiares de las personas desaparecidas, pues no solo el apoyo de la región de Murcia, sino la puesta a su disposición de todos los recursos del gobierno de la región de Murcia. Todos los recursos, todos los medios del gobierno de la región de Murcia están puestos a disposición de las familias y de los amigos de esas personas, como digo, desaparecidas en el incendio de las discotecas de Atalayas. Desde primera hora de la mañana están todos los servicios de emergencia trabajando, coordinados por el vicepresidente José Ángel Antelo, también los servicios sanitarios. El ayuntamiento, con el alcalde a la cabeza, también ha estado coordinando toda la emergencia. Se han atendido a una veintena de personas en el 061, en los hospitales de Murcia también. Ahora mismo no hay ningún ingresado. Y como digo, pues se están llevando a cabo las tareas por parte de la Policía Nacional, pues, de identificación de los cadáveres encontrados. Y estamos a la espera, ¿no?, de esa identificación. Mientras tanto, como digo, pues todos los recursos y todos los medios de la comunidad autónoma, del gobierno de la región de Murcia, a disposición de las familias y de los amigos de las personas desaparecidas. Y a mí me gustaría también agradecer el trabajo de todos ustedes que llevan todo el día pues informando de esta situación, de este drama. Me gustaría dar las gracias a todas las personas que nos han transmitido su apoyo, desde el presidente del gobierno, presidentes de comunidades autónomas, al presidente también del Partido Popular, a las instituciones, a todos, que hoy pues tienen su corazón y su atención en la región de Murcia. Saben que se han decretado 3 días de luto en la región y que mañana también a las 12 habrá un minuto de silencio en el Palacio de San Esteban. Y vamos a esperar, vamos a estar al lado de las familias y a esperar esa identificación. Presidente, ¿tiene una primera explicación de lo que ha pasado? ¿Por qué no se ha producido un incendio dentro de este complejo de discotecas? No, eso es una cuestión que atañe a la Policía Nacional, ellos lo llaman de la investigación y serán ellos los que se pronuncien. Nosotros ahora estamos al lado de las familias y intentando ayudarles en todo lo que se pueda. Presidente, los últimos datos que barajamos son 13 personas fallecidas y 16 desaparecidos. ¿Se confirman esos datos? Mire, ahora mismo las cifras son inexactas, sobre todo en cuanto a desaparecidos, pues porque se está hablando con todos los familiares, algunas personas que estaban por desaparecidas a lo largo del día pues han sido localizadas. Sí que podemos afirmar que hay 13 cuerpos, 13 cadáveres, y en cuanto a la cifra de desaparecidos, pues están variando entre 15 y 16, no se sabe. ¿Se ha identificado alguno de los cuerpos? De momento no tenemos noticias de que se haya procedido a esa identificación. Es un proceso que tarda un tiempo, por lo tanto yo creo que hay que esperar, que hay que ser prudentes, y va a tardar algún tiempo en poderse identificar todos los cuerpos. ¿Cuánto tiempo va a estar abierto este palacio para los familiares? Se han puesto a disposición de los familiares todos los recursos que necesiten. Por supuesto, del gobierno de la región de Murcia. Me comentaba un familiar que la madre de una de las desaparecidas está fuera de España, que no sabe cómo volver. Vamos a poner todos los servicios para que pueda estar aquí lo antes posible. Y me comentaban también los concejales del Ayuntamiento de Murcia que han puesto a su disposición, para todos los que lo necesiten, hotel esta noche, en las próximas horas, para quien quiera disponer de ese servicio y que tenga, como digo, pues todos los recursos que necesita a su disposición. El presidente de la Comunidad de Murcia, Francisco López Miras, sobre la tragedia ocurrida este domingo en un complejo de discotecas. Debo decir que se trata de ambiente latino allí en Murcia, donde hay una comunidad latina muy numerosa. Vamos a seguir escuchando más declaraciones ahora también al alcalde de Murcia, el alcalde Ballesta. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por su asistencia. Hemos tenido esta tarde una convocatoria del Comité de Crisis del Ayuntamiento de Murcia, en el que han estado presentes el inspector general jefe de la Policía Local, jefe de Bomberos de Murcia, jefe de Protección Civil, jefe de los Servicios Municipales de Asistencia Social. Ha estado también la coordinadora regional de los equipos de respuesta inmediata de emergencias de Cruz Roja, la gerente del Servicio Murciano de Salud, el director general de emergencias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Han estado los portavoces de todos los grupos municipales y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia. Informarles que desde Policía y Bomberos nos hacen llegar la siguiente información actualizada. Se han localizado 13 cadáveres, 13 personas, que están todas ellas ya en el Instituto de Medicina Legal para iniciar las correspondientes autopsias. De estos 13, 3 han podido ser identificados a través de las huellas dactilares y el resto no es posible identificarlo a través de esta prueba y tendrá que hacerse mediante el ADN. Hay 16 desaparecidos en este momento, la última cifra, en relación con familiares que han llamado, incluso desde fuera de España, que algún familiar suyo ha desaparecido, son 16 personas, por lo tanto hay 3 personas sin localizar. No quiere decir que estas 3 personas estén allí, pero hay 3 personas supuestamente que podían haber estado en ese entorno y que no han sido localizadas. De hecho, en las zonas donde han aparecido estas personas, estas víctimas, no se ha localizado ningún cuerpo más. O sea que en la misma zona donde han localizado a estos 13 personas no hay más cadáveres. Y por lo tanto se está haciendo un rastreo del resto de los locales mediante un sistema que los expertos llaman un rastreo por cuadrículas, iniciando en la zona del incendio hasta llegar al extremo opuesto, con el fin de poder peinar toda la zona y estar seguros de que no hay más personas entre los escombros, entre los restos de los locales siniestrados. En este momento hay 3 unidades de bomberos trabajando con 14 personas. Se ha llevado iluminación nocturna por si fuera necesario seguir con las acciones durante la noche. Se va a vigilar toda la zona durante toda la noche. Hay 22 policías locales con Policía Nacional y en principio, la idea es que mañana, por la mañana, los establecimientos del entorno, los locales, los gimnasios, los pudieran reiniciar su actividad con una cierta normalidad. Por lo que hace referencia a los servicios asistenciales, la atención psicosocial se ha llevado a cabo, como muy bien saben, en el Palacio de los Deportes. Cruz Roja ha desplazado 5 psicólogos y 20 personas de apoyo, trabajadores sociales, enfermeros, etcétera. El SEMAS ha también llevado 4 personas y se están relevando todas las personas por si hiciera necesario continuar durante esta noche con esta atención psicosocial. Se está procurando, lógicamente, la alimentación de otras personas e incluso hay algunos familiares desplazados de otras localidades que se les va también a facilitar alojamiento esta noche para todas las personas desplazadas. En cuanto a las personas atendidas en los servicios hospitalarios del Servicio Murciano de Salud, ha habido 4 personas que han sido trasladadas mediante vehículos, ambulancias, y 20 que han ido por sus propios medios a los hospitales. Todos ellos son leves, inhalaciones, quemaduras, y están todos ellos dados de alta. Y en este momento hay una unidad medicalizada también en el entorno del Palacio de los Deportes para atender a todas las personas que lo pudieran necesitar. Estos son los datos que a esta hora tenemos ya, como les digo, bastante más concretos en lo que hace referencia a las personas localizadas, a las desaparecidas y a los identificados y dónde se encuentran en este momento todos ellos. Nada más, estamos a su disposición todos los servicios que me acompañan por si quieren alguna aclaración o extensión de esta información. Pues el jefe de servicio de bomberos, que es quien más conoce esa pregunta, se la va a responder. Sí. Hola, buenos días. Respecto a las causas, lógicamente en este momento se desconocen cuáles pueden haber sido. Además, es un tema que también está en manos de policía científica, policía judicial. Y en cuanto a la segunda pregunta que me hacía, si... Si se había originado el fuego en la discoteca La Fonda, o sea, el edificio de teatro. Sí. Bueno, efectivamente, la primera intervención nuestra sí se ha centrado en la zona concreta a la que hace referencia, en la Fonda Milagrosa, y no te puedo decir más. Es ahí donde hemos concentrado nuestros esfuerzos en un principio, porque es ahí donde estaba el principal foco de fuego. ¿Y dónde estaban todos los cadáveres, no? Los que se han localizado hasta la fecha, sí. No tenemos información. Lo que sí hemos comprobado es el horario de cierre, que son las 7 de la mañana. El incendio se ha producido a las 6 de la mañana, por lo tanto parecía que en principio, con las precauciones, que se encontraba dentro del horario autorizado para la apertura de este tipo de locales. Señora alcalde, yo le quería preguntar, ¿tiene constancia de que los inmuebles cumplían con todas las ordenanzas y inspecciones propias de la actividad que desarrollan, especialmente medidas contra incendios y de evacuación? Vamos a ver. Como sabe, estaba ahí el juez y se han iniciado todas las diligencias penales en este momento. El ayuntamiento se va a personar en todo este procedimiento. Por supuesto, vamos a aportar todas las investigaciones que tanto policía como bomberos han realizado sobre el incendio, pero esta misma tarde también he solicitado información administrativa sobre todos estos locales en todos los servicios del ayuntamiento, Se está recopilando en este momento, porque hace media hora que hemos iniciado este proceso. Nuestro objetivo ha sido a lo largo de todo el día recuperar a estas personas, atender a sus familiares, resolver estas cuestiones de primera necesidad. Pero ya desde esta misma tarde, como les digo, se está recopilando toda esta información de todos los servicios.

un sorbo de actualidad con todos los acentos. De vuelta vamos a estar repasando los titulares de los principales periódicos de España.